La calle 33 lleva inertes mis pies. Y claro, desde luego, no es la primera vez que camino sobre el fuego. Pero no siento ardor, porque niña, ya estoy quemado por vos. La luna recortó tu sombra en el portal. ¿Fue mi imaginación o quizás fue real? Lo cierto es que al final algo anda mal en mí, porque siempre estás rondando por aquí. Pensé en llamarte ayer y luego desistí. Confieso, yo también estoy harto de mí y estoy tan vacío de fe y tan lleno de blues. Baby, I've got a crush on you. La calle 33 ya se baña de sol. Arde el mayo francés y yo envuelto en alcohol. Si me llego a encender, no temas, porque yo, niña, ya estoy quemado por vos.